Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de esas 42 emisoras a lo largo y ancho del universo. Y hemos comenzado con un grato recuerdo a esta experiencia musical tan importante en los años 80, en los años 90, y que como todas las buenas experiencias musicales, perviven en el futuro y en la eternidad. Es el proyecto Songhai, que se plasmó en dos trabajos, uno publicado en el año 1988, si no recuerdo mal, y el segundo de ellos en el 93, 94 más bien. Una iniciativa que reunió a músicos flamencos, gente del grupo Ketama, por ejemplo, con el corista, el intérprete de cora de Mali, Toumani Diabaté, y algunos músicos más. Una experiencia que en su primer momento fue totalmente innovadora, revolucionó el panorama de las así llamadas músicas del mundo en aquel momento, y que dio como resultado esos dos excelentes discos que os estamos contando. Y no solo del recuerdo vive este comentario, sino también de la expectativa que genera la reunión de al menos parte de la gente que estaba presente en este proyecto de Songhai para algunos conciertos que van a tener lugar en este verano, concretamente en dos de los grandes festivales que se celebran en tierras españolas, como es Pirineo Sur. Ahí estará Songhai con Toumani Diabaté, Juan Carmona, Josemi Carmona, Javier Colina e invitados, actuando el próximo 15 de julio. De hecho, es en la primera jornada de este festival, que durará hasta finales de ese mismo mes de julio, hasta el día 31. Y también estarán en Cartagena, en la Mar de Músicas, festival que también empieza el día 15 de junio y que se extiende en este caso un poquito menos, hasta el día 23 aproximadamente. Songhai estará actuando el viernes 22 de julio en el Auditorio Parque Torres, dentro de la programación de la Mar de Músicas en Cartagena. Y recordando este Su Te Monevo, que habría la segunda entrega de Songhai, también hemos abierto con él esta edición de Mundofonías. Y vamos a seguir hablando de festivales de verano, algo bastante recurrente en estas ediciones, en estos días y en estas semanas aquí en Mundofonías, que por cierto, si bien es verdad que asistiremos a algunos de estos festivales, Mundofonías no cierra por vacaciones y todas las semanas nos tendréis aquí con vosotros en las dos ediciones de Mundofonías. Ahora nos vamos a otro de los festivales ibéricos más atractivos, como es el Festival Músicas do Mundo de Sines en Portugal. Ahí, entre otras joyas, se podrá disfrutar de la música de esta intérprete de Mauritania, Noura Mintsey Mali. We'll be right back. Escuchábamos a Nouramin Seymali, esta estupenda intérprete que viene desde Mauritania, con el que sigue siendo Tseni su último disco, esta pieza Egetmar, a la espera también de nuevas canciones y nuevas músicas que llegarán próximamente de esta intérprete. Ella estará en el Festival Músicas do Mundo de Sines actuando el día 28 de julio. Ahí esperamos estar también los miembros de Mundofonías para disfrutar de este y otros muchos conciertos que tienen lugar en el veterano e interesante Festival Portugués. Y en Portugal nos seguimos quedando para escuchar el nuevo disco de una fadista llamada Ana Moura. Su disco se llama precisamente Moura, la traducción sería Mora, y bueno, parece que exploraba un poco esas raíces sureñas, esas conexiones iberoafricanas. Vamos a quedarnos con uno de los fados que aparecen en este disco, una canción con un título en portugués, Niñaría, una palabra portuguesa que procede del castellano precisamente, Niñaría, es Ana Moura. Precipitada, incontida, expulsei-te da minha vida por uma coisa de nada. Precipitada, incontida, expulsei-te da minha vida por uma coisa de nada. Quando ela vinha a passar, cismei ver no teu olhar um brilho que me ofendia e logo rompi os laços, atirei-te para os seus braços só por ela. Atirei-te para os seus braços só por essa ninharia. O que fiz não te fazer o que fiz, porque não fui eu capaz de logo voltar atrás e desfazer o que fiz. Agora quando te vejo, suspiro pelo teu beijo, mas nem pergunto aonde vais. Chamo baixinho o teu nome na culpa que me consome, mas sei que é tarde demais. xinyo el teu nom, na culpa que me consome, mas sei que é tarde demais. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Corre no deserto, ao brado retumbante, ao sol faminto. E se consinto é por não ser esperto, está bem perto de ser quase extinto. O povo heróico, empírico e político, um tanto místico e outro tanto plácido, tem por defeito o esplendor do leito onde me deito provisório e cívico. A vida rubra do meu povo heróico de certo escorre atávica e prolífica no gesto opaco, triste e bem distinto da clava forte no meu chão faminto. Consinto atávico e raquítico meu deserto, liquefeito e físico estou mais perto dos insatisfeitos e bem mais certo de ser quase extinto. Corre no deserto, ao brado retumbante, ao sol faminto. E se consinto, é por não ser esperto, está bem perto de ser quase extinto. O povo heróico, empírico e político, um tanto místico e outro tanto plácido, tem por defeito o esplendor do leito onde me deito provisório e cívico. A vida rubra do meu povo heróico de certo escorre atávica e prolífica no gesto opaco, triste e bem distinto da clava forte no meu chão faminto. E se consinto atávico e raquítico o meu deserto, liquefeito e físico estou mais perto dos insatisfeitos e bem mais certo de ser quase extinto. Do leito. Seguimos en Mundofonías y hemos establecido esa conexión lusófona entre Portugal con la música de Ana Moura y Brasil, en este caso con las canciones de Seumar. Esta pieza, Peñor, Prenda, aparece en un recopilatorio titulado Discover Music from Brazil, editado por el sello Arc Music. Y con esos recopilatorios vamos a continuar con otro disco también publicado por Arc Music, titulado Best of Yiddish Songs and Klezmer Music, dedicado a la música de la tradición de la comunidad judía de Europa Central y Oriental. Las canciones yiddish, en ese idioma emparentado con el alemán, pero con ciertas características y peculiaridades. Y la música klezmer, también habitual de esta comunidad. El tema que vamos a escuchar nos lo trae Gregory Schechter, se titula Busimis. Escuchamos a este músico fascinado por la música de Bulgaria, Gregory Schechter, esta pieza Busimis que aparece en este recopilatorio que os comentamos, Best of Yiddish Songs and Klezmer Music, las mejores canciones yiddish y música klezmer. Y seguimos con otra producción del sello Arc Music, otro recopilatorio, en este caso dedicado a la música de Escocia, Best of Scottish Pipes and Drums, lo mejor de las gaitas y percusiones escocesas, un disco muy fundamentado en grandes bandas de gaitas con ese sonido tan peculiar, pero que también contiene otras sutilezas, como por ejemplo esta pieza de Anna Murray con este Strapshi y Reels. Thank you.

hemos continuado en Escocia con esta formación titulada Treacherous Orchestra. La orquesta traicionera podría ser la traducción del nombre de esta curiosa banda que, a partir de las fuentes de las músicas populares llamadas célticas y de su tierra de Escocia, pues hacen esta reelaboración y esta puesta en escena tan hipnótica y también elaborada en piezas como la que hemos escuchado, Sea of Ojosts. Ellos van a estar actuando en un festival del cual también nos queremos hablar, puesto que además va a estar presente el equipo de Mundofonías próximamente, dentro de muy poquito, que se celebra en la República Checa, en la localidad de Ostrava. Concretamente es el festival Colors of Ostrava, uno de los festivales más importantes del circuito europeo, que se celebra entre los días 14 y 17 de julio. Concretamente el jueves, día 14, es cuando estará actuando la Treacherous Orchestra allí en este festival, que no es solamente de lo que podríamos denominar músicas del mundo, sino que bueno, pues también reúne artistas de pop, de rock y otros géneros musicales, una perspectiva bastante abierta y atractiva. Y si el festival Colors of Ostrava se celebra del 14 al 17 de julio, los días previos, 12 y 13 de julio, tiene lugar un encuentro de artistas, periodistas, gente del mundo musical, el denominado Czech Music Crossroads, las encrucijadas musicales checas, basadas sobre todo en la música del este de Europa, como ellos dicen, desde el Báltico hasta el Danubio. Y allí también habrá actuaciones musicales, como por ejemplo la de este grupo de la República Checa, Punk. Města šibeničky u hradišťa města šibeničky pověsili na ně Thank you. La música de este grupo checo, punk, el título de su disco es revelador de lo que hacen o de lo que pretenden hacer, post-folklore, y esta pieza era Sibenitsky, una de las que forman parte de esa grabación, de ese álbum. Ellos, como decimos, estarán presentes dentro de esos encuentros Czech Music Crossroads los días 12 y 13 de julio en la localidad checa de Ostrava, en esos encuentros de Czech Music Crossroads, como decimos, donde no solamente habrá actuaciones musicales, sino también conferencias, ponencias, debate, etcétera, etcétera. Y tenemos que agradecer a la organización la gentileza de haber invitado al equipo de Mundofonías a asistir también a este encuentro Czech Music Crossroads y después al Festival Colors of Ostrava, entre otras cosas para hablar de cuestiones interesantes como la lista Transglobal World Music Chart, que como sabéis una red de periodistas internacionales estamos impulsando. Así que si estáis por Ostrava, por la República Checa, el día 13 de julio a las 10 de la mañana, pues ahí estaremos Araceli y yo, Juan Antonio, hablando de la Transglobal World Music Chart y de cómo los grupos musicales se pueden acercar a los medios, qué medios hay, cuáles están interesados en estas músicas, cómo hacer para ponerse en contacto, etcétera, etcétera. Luego una interesante serie de conferencias y de encuentros tiene lugar durante el resto de los días con otros especialistas llegados de muy diversos lugares y continentes y, por supuesto, la música que estará allí presente. Otro de los grupos que estará actuando en esta convocatoria de Czech Music Crossroads viene desde Polonia, ya les conocemos por aquí por Mundofonías. Se llaman Lautari y nos quedamos con esta pieza, Owijak Zapustni. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sabatone de Tejana, na, na, na. Seguimos en Mundofonías y seguimos centrados en esos eventos que van a tener lugar dentro de muy poquito en Ostrava, en la República Checa. Por un lado el encuentro Czech Music Crossroads y por otro lado el festival Colors of Ostrava. Un grupo que va a estar presente en este caso en ambas convocatorias es el que acabamos de escuchar. Vienen desde Hungría representando la música de los gitanos Ola de ese territorio. Se llaman Romengo, con la voz de Mónica Lakatos y el resto de los intérpretes realmente estupendos. Hace poquito nos visitaban también en el programa y bueno, pues lo vuelven a hacer con ocasión también de esas actuaciones que van a tener lugar en el Czech Music Crossroads, como decíamos, y ya en el Colors of Ostrava el jueves día 14 de julio escuchábamos esta pieza, Shabbatone, y nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer compartir estas músicas con vosotros, con vosotras, con los oyentes de estas 42 emisoras a lo largo del planeta y a lo ancho del mundo que difunden Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Como sabéis, podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestra página web mundofonías.com, también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y nos encontráis, por supuesto, en nuestros perfiles sociales, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Nos vamos a despedir ahora con otra experiencia sonora muy curiosa que nos llega desde Irán. Es el encuentro de dos músicos, un curioso dúo de guitarra y clarinete con el nombre de Naksh Duo, que han realizado un disco titulado Narrante, al igual que el tema con el que nos vamos a quedar para despedir Mundofonías. Ellas son Golfan Hayam en la guitarra y Mona Matbu Riahi en el clarinete, Naksh Duo, como decimos, partiendo en ocasiones de las raíces musicales de Oriente, de Irán, de Persia y de todo ese entorno cultural, también añadiendo buenas dosis de experimentación sonora muy curiosa y muy interesante. Os vamos a dejar ya con el Naksh Duo y este tema que da título a su disco, Narrante, para poner punto final ya a esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición. ¡Salud!